Centroamérica. Centroamérica. Bueno, buenas, bienvenidos a La Charamusca, el podcast oficial de guanacos.com, grabado de estudio A de SM Medios en San Salvador, El Salvador, para todo el mundo. Este es Robbie para ustedes. Estamos contentísimos de estar en una nueva Charamusca con invitadas de lujo. Y damos la bienvenida primero a nuestro querido Marcito. Hola, hola amigos, bienvenidos a un episodio más de La Charamusca. Estamos súper, pero súper contentos de estar aquí con ustedes. 150 episodios. Te puedes imaginar, Robbie, que llevamos tantos shows debajo del cinturón. Sí, ya más de 3 años y bueno, vamos al paquete y medio. Así es, y también le damos la bienvenida a nuestro amigo de fórmula, Guillo. Hola, hola a todos. Bienvenidos a una charamusca más. ¿Y cómo es eso, Omar, que llevas las charamuscas debajo del cinturón? No, papá, no. Se te derriten. Sí, se derriten ahí con el calor humano. Ok. Bueno, muy contento. Esperamos disfruten esta charamusca, Robby, todo el domingo. Bueno, damos la bienvenida a nuestras invitadas de lujo. Estamos hablando de Karina Chacón, que es asistente a la dirección del Museo Forma, y su amiga Roxana. ¿Qué onda, Karina? ¿Cómo estamos? Hola, buenas noches. Gracias por la invitación a su programa Charmusca. Aquí visitando y dando a conocer lo que es el Museo Forma. Excelente. Bienvenida. No nos aguantábamos por conocer más del museo. Somos fans de hace tiempo y nos alegra que ya esté nuevamente abierto. Y Roxana, que diga hola. Hola. Bien literal. Eso es bello. Bueno, vamos a empezar nuestro show como normalmente lo hacemos, con la bolsa de correos y Omar. Así es, amigos. Lee bien, Omar. Sí, hombre, vamos a hacer el intento de leer muy bien este episodio. Quiero ver acá. Ya leímos este de Telepirata, ¿verdad? ¿Qué onda? Miguel Rivera, ¿qué onda, mis queridos charamuscos? ¿Cómo está todo por mi querida tierra? Les cuento que por aquí todo bien, solo que ha estado lloviendo bastante. Aunque nunca se compara la lluvia de aquí con la de allá. Llueve mucho menos aquí en la zona centro de México. Llueve mucho menos aquí en la zona central de México. Aunque en los medios salga que tenemos el agua hasta el pescuezo. Uy, avisa, dice acá. Hablando de pescuezos, pongo mi granito de arena para la fuera de contexto. Quiero ver acá. Pero ese lo vamos a guardar. Sí, fuera es que contexto. Ese lo vamos a guardar, fíjate. Y ya que lo mencionó nuestro amigo Miguel, esta semana Miguel también nos mandó el fuera contexto de la semana. Entonces lo voy a poner ahorita. Vamos a hacer la interrupción en el mensaje, porque pucha, teníamos rato de no hacer un fuera de contexto. Así que gracias a Miguel Rivera, aquí va para ustedes el fuera de contexto para esta semana. Desde México. Desde México, así es. No, está en el tronco, así en la... En el troncón. En la base, en lo grueso. Algo como los... Ya. Así que, bárbaro. Miguel Rivera. ¿De qué hablabas, güey? Estábamos discutiendo que el cacao, tú decías que nace en el tronco del árbol. No, yo no dije nada, yo solo escuché. Vos dijiste que en la mera base del tronco. Y yo decía que el café no, que el café nacía en las ramas, como normalmente, que el cacao sí nace en el tronco. Ajá. Así que de eso estábamos hablando. Qué buenísimo, gracias. Sí, gracias, Miguel, te lo agradezco. Por cierto... Por cierto, Miguel Rivera nos pone aquí que qué bárbaro con la mejora de audio. La semana pasada, yo siempre grabo el show en una calidad bastante superior a la que normalmente distribuimos. Porque si hay que correr algún filtro, hay que editar algo, lo que sea, siempre tengo una versión de alta calidad y luego lo codificamos para que sea más rápido la transmisión. La semana pasada, por alguna razón, subí el original, o sea, el de alta calidad. Quedó un archivo enorme, era como 90 megabytes. Wow. Pero fíjate que Miguel está feliz y dice... Solo Miguel o yo. Los felicito por la mejora del archivo MP3 de la charamusca. Me llega que por fin los 64 kilobits por segundo ya han pasado a la historia. Bueno, en realidad fue error, Miguel. Fue error, pero... Oye, lo que... Fe de rata. ¿Sí? A partir de hoy vamos a subirnos a 128 kilobits por segundo, que ya es una calidad mucho más respetable, ya es casi CD quality. Ok. Así que hoy nos vamos a oír un poco mejor. Ok, bueno. Así que bueno, así ya estamos. Muchas gracias, Miguel. Gracias. También dice acá a Miguel que por otra parte la YXY sí se puede oír en internet y nos pasa el enlace, la yxy.com.sb, plecaonline.htm. Y dice acá que le recomienda al doctor Saca que mejore la señal, dice, porque de vez en cuando no, como que no se escucha. También dice que escuchó que tenían dudas con las chanchonas, dice. Pues bien, de lo que me acuerdo es que el volado estaba así. Allá por el 95, José Aguiñada, José Yoselora, para la charada, fundó la chanchona de Arcadio, quedando en la delantera Tito Mira, ya saben, el del grito. Con sabor a níspero, dice. Ese es el grito que él tiene. Uh-huh. Esa fue la época gloriosa de la chanchona. Pero un par de años más tarde, Tito se salió junto con el chino John y fundó su propia chanchona, la chanchona de Tito Mira. Donde básicamente interpretan las mismas canciones que en la de Arcadio. Bien, la chanchona de Arcadio resurge con Israel Treminio en la delantera. Si no lo ubican, Israel estuvo en la Fiebre Amarilla, grupo Conga y con Carmina. O sea, ¿cómo vamos ahí, Guido? ¿Estamos bien? Sí, está bien. Ah, bueno. Pero la verdad ya no fue lo mismo. Ahí la onda que el que ponía sabor era Tito, aunque tampoco ya no tuvo el mismo éxito con su chanchona. Creo que a la fecha siguen las dos chanchonas, pero mejor nos quedamos con el recuerdo de la chanchona de Arcadio en su época de oro, dice. No, pero a Tito Mira sí le fue bien con la mona de Tarzán. Ah, por cierto, aquí esa era la de Tito Mira. Sí, chita, la mona de Tarzán. Bueno, dice entonces acá. Hey, Robby, esa que dijiste de qué te quejas, Ramón, ¿de qué te quejas? ¿De qué te quejas? ¿De qué te quejas? Ramón, ¿de qué te quejas? Ah, bueno. Le dijo un preso su compadre tras las rejas. Ah, pues dice, lo grabó Algodón. Uh-huh. Es cierto. Sí. Esa fe de rata. Me resbalé yo, perdón. Sí, fe de rata. Esa es otra creación. Yo veo que Karina se puede la canción. Que la cante. Sí, es que no llegamos a esos extremos. Dejamos Algodón para eso. Pero, bueno. A ver, ¿cuál es el feedback en cuanto a esto, Karina? ¿Qué piensa de la canción de Algodón? No, realmente, yo me he preguntado siempre por qué desapareció ese grupo. A mí me gustaba mucho ese grupo, o sea, más esa canción, por eso que me puse, sí, yo me la puedo. Ahí está. Sí. Andaban en Algodón, bro. Ay. Oh, my God, espérate, ese sí se merece el... Gracias, Omar, bueno. Yo también te quiero. Ajá. Dice acá, por cierto, dice... Ah, bueno, esa la grabó Algodón, que es otra creación de Jose, y no la chanchona. Por cierto, no me dejarán mentir, cuando Algodón tuvo tanta fama que le pegó todo el CD y regalaban rosas y cassettes a las bichas en las presentaciones, me llevé una gran desilusión, como muchos, al darme cuenta que el 99% de las canciones eran de unos grupos mexicanos. No, hombre, yo pensaba que eran composiciones originales. Ellos intentaron resurgir hasta regresó Francisco Lemus al grupo, pero ya no fue lo mismo, dice. Ok, cipotes, me retiro, ya no les quito su valioso tiempo. El tiempo al aire es caro. Y por cierto, hoy sí estamos al aire transmitiendo en vivo para los que nos quieren. Ese Francisco Lemus creo que era un peludo, que era el que cantaba, ¿verdad? Yeah. Salía en los videos el macizo. ¿Eh? Así que cuídense mucho, cuídense a sus señoras y a sus hijos. Hasta luego, salud, Miguel Rivera. Así que puchica, bárbaro, Miguel. Bárbaro, gracias. Muchísimas gracias por ese mensaje. Y amigos también, si nos quieren llamar por teléfono, les recuerdo que lo pueden hacer llamando al 615-676-5959. Y esta semana tenemos una llamada, así que aquí va. Es una llamada bien especial, vos. Así que. El voicemail de la semana. El voicemail de la semana. Gentilmente patrocinado por. Ponga su marca aquí. Hola, charamuscos. Les saludan Jorge Álvarez desde aquí de la ciudad. Más mojada, pienso yo, desde el lunes o el martes, porque nos espera una lluvia y un huracán muy fuerte. Les hablo para decirles que por el momento todo está corriendo normal, en que hay mucha gente huyendo para diferentes partes de los Estados Unidos, pues han tenido mucha mala experiencia con el huracán Katrina, aunque yo estoy bastante a una distancia de unas 70 millas de New Orleans, porque yo vivo en Baton Rouge. Sí. De todas maneras, déjenme saludarlos y confío en Dios y que las plegarias de cada uno de ustedes y de todos los salvadoreños pues hagan hincapié en todo esto y que nada malo pase, porque traemos, o más bien el huracán Gustavo trae una categoría 4, va saliendo de Cuba. No sabemos cuando entre el Golfo qué categoría va a seguir. ¿Seguirá 4? ¿Seguirá 5? No sabemos. Y estamos hablando de más de 175 millas de viento, de fuerza. Quiero decirles que la cosa no se ve muy bien, pero esperamos y confiamos en Dios que todo va a salir muy bien. Gracias por las plegarias que cada uno de ustedes puedan hacer. Y cuídense, su show está muy bonito. Que Dios los cuide siempre, sigan adelante, y como siempre, el saludo de parte de mi familia de aquí de Baton Rouge, Luisiana, y mi nombre es Jorge Álvarez. Hasta luego, y que Dios los bendiga. Bye bye. Así que gracias a Jorge Álvarez, que está ahorita en una situación un poco húmeda, ¿verdad? Uh-huh. Yo estuve viendo las noticias y como que sí... Bajó de intensidad, ¿verdad? Bajó de intensidad. O sea, siempre está cayendo una cantidad de agua bastante gran fuerte. Gran porrazo de agua. Han habido lugares que sí, pues, definitivamente quedaron muy afectados. Casas que se cayeron. Pero, por suerte, hasta el momento creo que no ha habido muertes. Pues, o sea, ha sido algo... que se logró controlar, que es lo más importante. O sea, sí ha habido pérdida material, pero no había. Y la previsión creo que fue bastante importante, vean. Es que ya estaban, pero más que preparados, creo yo, después de todo lo que pasó con Katrina, ¿verdad? No, y creo que a tiempo se logró desalojar a bastante gente. Así que un súper abrazo para nuestro amigo Jorge. Esperamos que todo esté bien y que se encuentre en algún lugar sano, salvo y sequito y feliz. Y nuestras oraciones están con ustedes y todas las personas que están ahí en la zona de Luisiana y que se pueden ver afectadas por el huracán Gustavo. Yeah. Y bueno, continuamos con nuestra charamusca, amigos del día de hoy. También queremos agradecer a Jonathan, que nos escribió y nos pone, jo, jo, jo, dice, la Tenchis es de mi país, El Salvador. Ella es la protagonista de Duro Blandito, que sale todos los domingos por Canal 6 a las 6:30 p.m. Viva El Salvador, pone así. O sea que... creo que tal vez trabaja para el Canal 6. Sí, Bárbaro, Jonathan. Firma la Tenchis. Sí, Maru también me pone acá. Los felicito. Me encanta la Tenchis. Admiro mucho a Julio Yudice. Así que muchísimas gracias a Maru también. Y a nuestros amigos que están en Facebook. No se dejó abrazar la Tenchis por mí. No, final de del veras. Show. Ya la riega, man. Sí, hombre. También... a Francisco de Toronto nos pone acá, la semana pasada le pregunté si se podía oír el programa de la Tenchis vía internet radio, gracias al comentario de Guillo y nuestro amigo Google, encontré esta página que es www.miradio.com.sb. esta página contiene radio en vivo de varias emisoras de El Salvador con sus respectivos shows. Una de estas radios es la YXY con el show de la abuela y la Tenchis y Don Chamba, pone acá. Tienen almacenados shows pasados y en el show del 20 de agosto hacen una mención de la charamusca. La abuela reconoció al Guillo como el Chele Nasser, diciendo que jugaban básquetbol de primera banca y que eran banqueros en la universidad. Esto me causó mucha risa. Bueno, amigos, solo les quería comentar esto y que si se lo perdieron pueden ir a miradio.com y ahí nos ponen el enlace a directamente a ese episodio para que lo puedan escuchar. Excelente, gracias. Para escucharles, gracias por un show tan auténtico. Saludos a todos y si quieren venir a Toronto, las puertas están abiertas. Así que gracias. Mande la dirección. Francisco, sí, un mapita de Google no cae ni a mal. Llegamos. Yo quisiera agradecer ese correo y también decir que estamos haciendo los esfuerzos. Ya nuestra gerencia de invitados está tratando de contactar ya a Chamba Vázquez y Salvador Alas para que en un futuro show los tengamos acá presentes. Exactamente. Yes. Así es. Así que bueno, muchísimas gracias a Francisco. Estoy súper contento porque llevamos 198 miembros en el grupo de Facebook. Solo nos hacen falta dos. Solo nos faltan... Y aquí hay dos nuevos. Juntos todo es posible. Dame la mano. Ya, ya, Rojo. No, ya estuvo ya. Ok, entonces sí, nuestro grupo de Facebook va creciendo y pronto tendremos el nuevo tour de pupuserías. Así lo vamos es. A postear ahí en Facebook también. Yes. Para que se nos unan. A Susana Beatriz, que está conectada ahorita al Facebook y está mandando aquí mensajitos. Sí, estamos al aire. Visita la página lacharamusca.net y ahí vas a encontrar los enlaces para que nos puedas escuchar en vivo usando Winamp, usando Real Player, Windows Media Player o QuickTime, dependiendo. Cada 5 minutos vamos a decir Susana Beatriz para que vea que estamos sí. aquí. Y tenemos un canal de IRC para que los puedan chatear con nosotros ahorita en cabina, en vivo, mientras grabamos. Sí es. Okay. Sí, cerramos oficialmente la bolsa de correo para esta semana. Muchas gracias. Recuerde, si quiere escribirnos, agradecemos sus correos, puede hacerlo a lacharamusca@guanacos.com o nos puede llamar al teléfono que nos va a contar Omarcito ahorita. Ya, así que ahí está. El teléfono es el 615-676-5959. Y Susana dice, gracias, sí, aquí estoy, dice, jajaja, ya nos está escuchando. Así que bárbara, gracias, Susana. Excelente, saludos a Susana. Yeah. A Susana Beatriz. Alarcón. Bueno, empezamos nuestra charamusca, nuestra entrevista de hoy con Karina. ¿Qué tal, Karina? ¿Cómo estamos? Por aquí, visitando y con ganas de contar lo que es el Museo Forma. Feliz, alegre y a la vez contenta. ¡Qué linda! Ok, a ver, cuéntenos, ¿cómo está el mambo con el Museo Forma? ¿Cómo es que empieza el Museo Forma? Bueno, pues el Museo Forma nace como sueño de Julia Díaz. Y Julia Díaz es una pintora salvadoreña, que por cierto fue estudiante de un pintor español, el maestro Valero Leche. Ella inició, fue a estudiar a Europa, tuvo muchas becas y pudo ir a estudiar al extranjero. Cuando vino aquí al país, inició con una galería por el año 58. Siempre con el sueño de poder formar un museo. Y se puede decir que Julia Díaz hizo el primer museo aquí en el país. Y se fundó en 1983. Y le dio vida al Museo Forma. Le dio forma al Museo Forma. Le dio forma al Museo Forma. Al Museo Vida. Al Museo Vida. Bueno, el museo siempre estuvo, para ella fue que se encontró con muchas frustraciones porque tuvo muchos problemas. Se quemó por manos enemigas de Julia en el caso. De ahí terremotos, la naturaleza se lo impidió también. No le echó rudo a usted. No, yo no la conocía. Total. No, al museo. Una suya. Bueno, ella vino y siguió con su ideal, pero con tantos problemas que tuvo, lo dejó en pausa y entregó lo que era su obra, lo que es el patrimonio cultural en una época anterior. El patrimonio le dio albergue a su obra, alrededor de 84 obras, y quedaron ahí a disposición del patrimonio. En ese lapso también se les prestó a lo que es Marte, ya un poco más actual. Pero, o sea que toda la obra de Julia Díaz es del patrimonio cultural. No, el patrimonio cultural le dio albergue a la obra de Julia Díaz y no a todas. ¿Y de quién es la obra de Julia Díaz entonces? Ahora la obra de Julia Díaz pertenece a la Fundación Julia Díaz, que es la que precede al museo. El Museo Forma es proyecto de la Fundación. ¿Y el patronato pro patrimonio cultural? Desapareció. ¿Ese desapareció? Desapareció. Porque ahí era donde estaba antes la obra. Sí. Guardada. Guardada, le daba albergue. Pero como curiosidad, el patronato en la casa donde estaban instalados, ¿sí? Ahora es nuestra sede. Ese es nuestro museo. Ahora es el Museo Forma. Ahora es el Museo Forma. Lo que antes era. Lo que antes era el patrimonio. El patronato. El patronato. Pro patrimonio cultural. Ahora es el Museo Para Forma. Los que nos escuchan y no saben dónde queda esto, esto queda ahí por el edificio de Confía. El AFP Confía. Atrás. En el pasaje Senda Florida. Florida Sur. Senda Florida Sur. Que el Senda Florida Norte es donde estaban los panes del chino. Que por ahí se parqueaba uno para irse a pata a los panes del chino. Pues el Centro Florido Sur es del otro lado, ahí por Confía, que queda también por el Banco Hipotecario. Sí, estamos a la par prácticamente entre la AFP y el Banco Hipotecario. Ok, bueno, ¿cómo es que revive el Museo Forma? Pues, siguiendo con un poco lo que es la historia, bueno, Julia Díaz murió en el 92, si no estoy dando una fecha mala, pero en esos años muere. Y ella no vio su sueño realizado, ella no vio el museo, pero viene en estos años sus amigos y sus familiares se unen y dice, pues no, vamos a hacerle realidad el sueño a Julita. y nace la Fundación Julia Díaz. Bueno, la fundación ya había sido creada, pero en esta época, en este 2008, se volvió a reunir y en mayo del 2008, 28 de mayo, fue la reapertura del museo. ¿Y quiénes están en la Fundación Julia Díaz? Pues la junta directiva está conformada por el señor Alfonso Carbonell, que es nuestro presidente, uh-huh. Bernardo Ceballos, que es el vicepresidente y por cierto es hermanastro de Julia Díaz. Uh-huh. Está como secretaria está la señora Donatella Ferracuti. Uh-huh. Se encuentra también como tesorera la licenciada de Orellana, Norma de Orellana. Y se encuentra también Marta Sabater, que es protesorera, y también la señora María Esther Anargiros, viuda de Saúl. Todos tienen nombres de junta directiva, ¿verdad? De junta directiva de museo. De museo, ¿verdad? Pregunta, ¿no Julia Díaz era como de las alumnas destacadas de Valero Lecha? Sí. Creo que eran cuatro grandes pintores. De esos no hay ninguna. ¿Estabas obras de ellos en el museo? Sí. Como no, tenemos una gran colección de muchos pintores aquí. Bueno, toda la colección es de pintores salvadoreños. Noé Canjura. Noé Canjura. Y ahí, bueno, están los de las obras que están, que le puedo mencionar, son los pintores Roberto Hueso, Noé Canjura, Elisa Archer, Julio Hernández Alemán, el señor Carlos Cañas. También se encuentra Ricardo Carbonell, Salvador Llor, Fernando Llor también están. Y claro, hay una sala que pertenece solamente a Julia Díaz. Ah, hay una sala solo para... Sí, solamente de Julia Díaz. Ok. Wow. Ok, bueno, y hace entonces el 28 de mayo se reapertura el museo. Sí, para el público en general. ¿Invitaron a alguna mara? Sí, se hizo la reapertura, sí, se giraron invitaciones. En el caso... en la noche de reapertura se giraron invitaciones especiales. Igual, sí, amigos de ella, personas conocidas, amistades del museo que han colaborado mucho para abrir otra vez las puertas, son las personas que estuvieron invitadas. El cerrajero. También ahí estaba. Ok, y el museo, ahorita yo estaba viendo, de hecho nos enteramos que el museo había abierto nuevamente... Gracias a un correo electrónico, spam por cierto, de que una nueva exposición que iban a tener. No, hombre, no. No. ¿Qué me puede contar acerca de estas exposiciones? Pues nosotros estamos realizando como misión de nuestro del museo. Uh-huh. Tenemos como objetivo principal apoyar a los que son los jóvenes. Ok. Porque Julia Díaz eso tenía en mente, apoyar a los jóvenes, abrir las puertas para los nuevos talentos. Entonces ahorita, el 28 de agosto, fue la inauguración de una exposición temporal del joven Boris Ciudad Real. Se llama Girasoles y otros personajes. La cual aborda temáticas variadas, pero es... casi que una crítica a lo que es nuestra cultura actualmente. Hay de todo, pues, porque habla sobre la inmigración, todas las personas que inmigran ahorita a Estados Unidos en el caso, las familias que quedan acá, la educación que tenemos, ahí aborda de todo un poco. ¿Y si cosas buenas, no? Cosas buenas, como no, todo es bueno. Todo eso es bueno. Todo eso es bueno. Ok, bueno, entonces se va a estar apoyando artistas nuevos en la fundación y en el museo. Vamos a tratar de hacer muchas actividades que sean variadas, uh-huh. Siempre manteniendo, porque el museo es un poco clásico también, okay. Porque abarca nuestra colección, que es nuestra colección temporal, abarca lo que es todo un siglo. Entonces eso nos hace clásicos, pues, porque todos los pintores que están ahí son de gran renombre en el área, en qué sería, en el campo salvadoreño, como artistas de la plástica. Entonces se les quiere abrir también campo a los artistas nuevos, a los jóvenes talentos. Entonces se van a ir intercalando, tanto siempre de los maestros, uh-huh. Como también de los artistas que vayan resurgiendo. Qué bueno. Ok, entonces digamos que la exposición permanente va a ser la que hay ahorita, la de la que tiene a Julia Díaz. Julia Díaz y todos los maestros, esa es permanente, esa siempre está. Y de ahí van a tener temporales con artistas jóvenes. Sí, se va a tratar de hacer de varias temáticas. Va a haber también talleres, conferencias, talleres de dibujo, de grabado, de expresión plástica, conferencias también de conservación de la obra sobre papel. Se van a hacer conferencias también de superación personal, hay de todo un poco, se ha variado todo, porque lo que tiende, lo que quiere el museo es que se rompa también el paradigma de que el museo es algo aburrido. Entonces se quiere romper eso, que el museo, o sea, es para culturizar, y no, y eso de culturizar, de que tener ese conocimiento, no tiene por qué ser aburrido. Llevemos a la Tenches. No, claro, claro que no. A mí me parece súper buena la obra nacional, me encanta. Pero sí tengo rato de no ver nuevos artistas. Es decir, quizás con lo último que nos quedamos que hemos visto es la generación de Gualterio Iraheta. Y de ahí, después de Gualterio, estaba el. ¿Cómo se llama? Últimamente está. No me acuerdo, era un grupo como de 4 o 5 que estaban siempre como la misma mara. Antonio Romero está también en ese grupo. Sí, me estoy queriendo acordar que siempre era el cherazo de Walter. Pero de ahí para acá ya porque ya Walter ya está como de la edad de Omar, pues, o sea, ya, sí, ajá, ya va de bajada. Entonces, ya artistas nuevos no he escuchado mucho. Entonces, por eso me preguntaba como cuál era la nueva generación artística de El Salvador. Pues esta generación estamos en pláticas para coordinar en sí las actividades. Pues ya tenemos pláticas, ellos están en visitas de nosotros, dándonos su muestra, trabajando en curaduría, en todo eso. Pero también están, vamos a planear una exposición con Sofía Biao. Uh-huh. Ella es una artista joven. Ella clase en una academia en México, no recuerdo ahorita el nombre. También está Miguel Vigit. Uh-huh. Él tiene más que. Acuérdense que ahorita estos artistas también ya tienen mucho lo que es la digitalización. Esa quería saber yo. ¿Cómo estaban los nuevos artistas? Sí. Interactuando con los nuevos medios, con he visto un par de performances que tienen cámaras de video, que quería saber cómo están. Sí, esos tienen una buena mezcla, porque incluso lo que es, pueden tomar una obra de arte, pero lo combinan con lo que es fotografía, y ellos tal vez una valla publicitaria lo pueden combinar, pero sí hacen unas sus mezclas. Pero igual, lo bonito de todo eso es que todo eso sigue siendo arte. No por el hecho de que sea algo nuevo, no tiene contenido. Claro que tiene contenido. Nos da un mensaje a nosotros como sociedad, uh-huh. Nos culturiza, nos está dando la percepción del artista que tiene de la sociedad, lo que está sucediendo, tanto fuera como dentro de nuestro país. Y todas las temáticas que aborda cada uno es diferente y a su manera siempre. Ok, bueno, y si un artista joven salvadoreño nos está escuchando y quisiera participar del museo, ¿forma qué tendría que hacer? Pues acercarse a nosotros le tomamos, estamos creando una base de datos de artistas jóvenes. Uh-huh. Eso es lo que estamos por el momento un poco más. ¿Qué tan joven es joven? Jóvenes, bueno, fíjate que el hecho de que sean artistas jóvenes no quiere decir de que no tengan trayectoria, porque por el caso Boris Ciudad Real, que está ahorita en la exposición, él tiene un buen currículum, tiene muchos premios. O sea que a pesar, él tiene, no sé si 28, 27 años, pero tiene una buena trayectoria como artista. Uh-huh. Ya tiene premios internacionales, tanto como nacionales. Ok, qué bueno. Ok, entonces cualquier artista joven, que se considere joven, joven de corazón o joven... Eso es lo que preguntaba yo. Pongámosle edad, va, ¿qué tan joven es joven? No sé, porque los artistas pueden ser... Es que puede ser joven, de que puede ser que alguien que tenga 30 años pero que no tenga tal vez un currículum extenso en arte. Exacto. Entonces, ¿es un artista joven o no? ¿Es joven siendo artista? Pues sí, ¿o no? Es que se así le toma es. Como artista joven también a ese, uh-huh, al que tiene un currículum uh-huh. corto, pero bueno. Ah, ok. Entonces, pero también está el artista joven de edad. De edad, de claro. Edad, uh-huh. Pero que tiene una buena trayectoria. Vale, okay. Si usted es artista y ya sea, es hipote, o tiene poco tiempo de pintar. Pero pinta chivo. Pero pinta 2 que 3. Acérquese al Museo Forma. Nosotros les vamos a tomar los datos. Ahí le van a tomar datos, las huellas, las medidas. Lo van a hacer tocar el piano. Y eventualmente podrían optar a exponer. Sí, me imagino porque... que hay como algún proceso de selección. Sí, se llama curaduría. Entonces ellos dan muestras de lo que es su obra y se toman como que las mejores para lo que es la exposición. Ya a veces, ahorita lo que vamos a tratar es de hacer de varios artistas, pues no solo de uno, por, es, ajá, por colectivo. El hecho de, ajá, colectivo. Y las pueden vender, ¿no? Sí, hay muchas que están a la venta. Mm-hmm. Depende de lo que el artista quiera, si está a la venta o solo a exposición. Ah, ok. Sí, quizás algo colectivo fuera chivo para que se pudiera tener un feeling de cómo está la generación, ¿verdad? Lo único que sí, ¿verdad? Siempre se les explica, mire, o sea, no podemos... El artista llega y puede llevar toda su obra, pero no toda es la que se pone a exhibición. Claro. Por el hecho que, uno, tiene que pasar curaduría. Dos, las instalaciones del museo no dan abasto. Entonces, porque tenemos nuestra colección permanente y esa no se mueve. Pero tenemos nuestras salas, pues, y ahí es donde sí, la sala de exhibición, sí, abarca, depende del tipo de obra, las medidas, es como pueden entrar muchas obras. Sí, y me imagino que toman como lo representativo, ¿verdad? Sí. Lo que es representativo del estilo. Si son dos muy parecidas o en una serie, pues no van a poner todo. Sí, se toman esas variantes en cuenta. Ok, para futuro, ¿cuáles son los planes del museo? Ahorita, ¿para dónde va? ¿Qué es lo que están viendo? Pues ahorita apoyar al joven, por lo que le decía anteriormente, uh-huh, que se había mantenido mucho en lo clásico. Uh-huh. Y entonces, ahorita esa es la misión ahorita, es abrirle la puerta a lo que es los jóvenes talentos, no que se queden estancados, que no encuentren las puertas cerradas, que sepan de que aquí hay alguien que los respalda y les da apoyo, pues. Que puede ser como un siempre en domingo para los artistas jóvenes salvadoreños. O bailando por un cuadro. Oh, God, espérate, bueno, eso se merecía el toma. Espérate. Bueno, haciendo mención, aprovechando que hoy murió don David Rosales. Uh-huh. Bueno, ayer que también el amigo del artista nacional, el amigo del artista, sí, nacional, el que cantaba, sí, de grata recordación. Así que realmente lanzó y apoyó a muchos artistas nacionales. Lo debe conocer nuestro buen amigo que nos mandó el correo acerca de las chanchonas. Ah, sí, Miguel, sí. Miguel, sí, lo ha conocido. Por cierto, aquí tenemos ahorita en línea a Anabel Iglesias, dice que quiere que le mandemos un saludo, así que... ¡Ey! Está en línea Anabel. Eso sí, es caro, Anabel. Está en Gainesville, Florida, oyendo en vivo desde... ¡Qué linda! Bueno, Florida. Yo quisiera saber si Anabel... ¡Saludos, Bell! Hasta Florida. Hace dos semanas se fue para allá, dice. Bueno, yo quisiera saber si Anabel tiene alguna pregunta para nuestras invitadas de hoy, ya que Anabel hizo una excelente labor en el Museo de Arte, en el Marte. Antes de que se fuera para allá, para el Norte. Antes que le diera para el Norris. Bell, alguna pregunta es de esas. Pero va a regresar, vea. Sí, va a regresar. No sé. Nada de llaveritos. She moved there, o sea que se movió. Se movió para allá. Por el huracán. Bueno, vamos a esperar ahí a ver qué nos responde. Ok. Bueno, yo me te saqué de onda, discúlpame. Sí, estabas en una... Me perdí. Pero bueno, sí quisiera saber si Anabel tiene alguna pregunta en algún momento. Para mientras, Guido, adelante. ¿Qué onda, pues? Aquí está typeando, fíjate. Está en el Facebook. Se ven los puntitos suspensivos que está typeando, pero no. Está... Typea lento. Yo quisiera saber cuál es el horario del museo. Bueno, el museo tiene horario de lunes a viernes de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Ajá. Uh-huh. Y los sábados estamos de 9 de la mañana a 12 meridiano. Ok. Ok. ¿Entrada? ¿El costo? El costo es $1.50 al público en general, 50 centavos estudiantes con carnet y niños y ancianos, entrada gratis. Okay. Bueno. Así que ya saben, si vienen por acá, tienen que darse una pasada en el Museo Forma para conocer un poco más sobre la cultura salvadoreña, los cuadros y los pintores, los grandes maestros, ¿verdad? Quedo comprometido a ir al museo. Es súper chido. Yeah. La obra, yo quiero ir a ver el grito. Para mí ese cuadro me encanta a mí. Mira, pero sí, de veras dejaron un poco chulón al Marte, ¿verdad? Cuando se quitaron ahí puntos cardinales. Es que puntos cardinales, casi todo era casi todo. Casi era toda nuestra colección. Casi sí. Toda era la colección de no les costó quitarlo, ¿no? Ya, el Anabel ya. A ver, Anabel, ¿no les costó? Pero bueno, también tiene como atractivo lo que es... la arquitectura de la casa, uh-huh, porque es de estilo colonial y fue construida en 1932 por el arquitecto Armando Sol. Uh-huh. Y tiene sus balcones, el piso es original, el techo tiene, ¿qué les digo? Arquitectura de madera, la teja, el techo es de teja, tiene jardines, pero está muy bonita, pues. Casona. Es una casona. Es una casona y guarda mucho lo que es el estilo todavía, trató de conservarse. Y es un atractivo, pues, porque además de que fue la casa de los Mearte y Pinto en sus inicios, como en los años 50, cuentan de que eso fue un burdel. Mm. Y en años posteriores sirvió también para... Era alegre. La casa alegre. Saludos a Memo Araujo. Y a Paola. Saludos, Memo. No, no tiene nada que nada ver. Que ver nada, nada que ver. Que ver, pero podría. Hay que ir a alegría. A ver. Bueno, después de que fue Casa Alegre. Siguió siendo Casa Alegre, pero en buen sentido. Ajá. Porque sirvió también para filmar una película que se hizo aquí en el país que se llamaba El Pirata Negro. Ah, yo, wow. Yo pensé que Nacidos para Triunfar. No, pero El Pirata Negro, ¿qué tipo de película era? Suena de la Casa Alegre. Que suena que el casting lo hicieron ahí en la, cuando era la pues Casa Alegre. En Panchimalco, pero necesitaban una casa con estilo colonial, por eso ocuparon esa casa. ¿Y de qué se trataba? No he visto la película. No, no he visto la película, de los años 50 o 40. Wow. Hey, sería bueno ver esa película. En YouTube, búsquenla. No, no creo. El Pirata Negro. Y después ya se volvió patronato, sí. Todavía no. No, quedó abandonada. Nos dio baje la Anabel, pensábamos que nos estaba escuchando y no nos estaba escuchando. Pero ahorita sí, ya nos está escuchando y pone, ¡hey, hey, Robbie, Robbie! Okay. O sea, imagínate la voz. Estaba comiendo. Que, saludos, Anabel. Y por cierto, queremos que nos hagas una pregunta para aquí, para el Museo Forma. Para Karina, para que Karina, nos está para visitando el Museo Forma. Sí. Así que vamos a ver qué nos pregunta ahí, Anabel. Está typeando, tal vez. Pues sí, ya me llamó la atención ver esa película, fíjate. Ajá. Hecha en El Salvador. El Pirata Negro. Déjame ver si aparece aquí en Amazon. Quisiera saber... yo sé, vea. ¿Qué programas de arte bien contemporáneo y para artistas jóvenes emergentes tienen planeados? Es que Anabel se fue antes de que hiciéramos esta exposición. Por eso no sabe que tenemos la exposición de Boris actualmente. Ya con Anabel ya se la podía. Fíjense que no. Yo me enteré de ella por un correo que ella envió cuando se despedía. Para decir que ella se iba. Spam. Cuando se despedía. Spam, por cierto. Spam. No. El martes no hace spam porque ocupa Tango Mail. ¡Ay! Un producto de Web Informática. Si es de Web Informática, es bueno. Vamos a la Dorival. Pues sí. Y otra pregunta de Anabel, de museóloga. Museóloga. No sé, pero dice que está comiendo semita, porque es toda una nostálgica ella. Dice. No, hombre. Se acaba de ir. Ya está. Debería de ir a comer, no sé, cangrejo o algo así allá en Florida. Sí, hombre. ¿Qué es eso, Anabel? Bueno, ahorita está... Boris, refugiando. Ciudad Real, dice acá. Sí. Ah, ya. Yeah. Ok. ¿Y de dónde es él? Él es salvadoreño. Pero ¿de algún lugar específico de El Salvador? No, de San Salvador. San Salvador, ah, ya. Yeah. Ok. Bueno, entonces sí, quedamos comprometidos de ir al museo, realmente. Omarcito, ¿algo más ahí? No, ando buscando El Pirata Negro. ¿Ya lo hallaste? En internet y no, papá. Pirata Negro, El Salvador, viejo. No, es que era de México, filmada de artistas mexicanos. Ah, pues busca Pirata Negro, Tuntún. No, hombre, papá. Yo me iba a ir con algo más elegante, iba a ser Pirata Negro, Jorge Negrete, fíjate. Puede poner Pirata Negro y Casa de los Mearte y Pinto. Esa es la casa original. La casa original de los Mearte y Pinto. Te va a salir la página web del museo. Panchimalco, en poder de los piratas. Neo on film, dice, vamos a ver. Neocine, a ver qué dicen acá. Vamos a ver. Hecho en El Salvador, es este blog, mira. Ay, aquí está, me. Hace 46 años. Pieza la maitra. La vía de Panchimalco, un símbolo de nuestras raíces mestizas, fue el escenario donde se filmó El Pirata Negro. La película fue uno de los primeros esfuerzos cinematográficos en El Salvador. Así que. Fíjate que voy a poner un enlace a este blog. Es su blog, vea. No. No, este es un blog de un chavo. A ver, es tu blog. No. Fíjate, a según ver esto. Escenas, Omar. Es el. Mira, No, sí, que era todo un dandy el chivo. Bueno, es el primer blog en El Salvador sobre reseñas de cine y temas relacionados con el séptimo arte. Bienvenidos. Así que gracias. Quiero ver. ¿Cuántas películas se habrán filmado en El Salvador? Buena pregunta, fíjate. ¿Por Jose o...? No, en general. Porque, bueno, que yo sepa... Cuscatlecos trastornados, mira. 4 o 5. Pero tal vez, me imagino que han de haber más. No, han de haber más. Ahí Omar nos va a decir eventualmente. Sí. Pues okay. Sí. Hey, poner link entonces al... Vamos a poner un link al blog de Neo on Film. A ver qué ondas. Y vamos a averiguar porque lastimosamente no pone su nombre. No ha firmado. Neo. Así que no sé quién es el que escribió este blog, pero está buenísimo. Y la foto que ha puesto de usuario es nada más las piernas de él saliendo así de una butaca del cine. Fíjate, está bien artística la foto. Así que buenísimo. Ok. Bueno, pasemos al test de guanaquismo, Marcito. Okidoki, señoras y señores, tenemos preparados para ustedes. Este es el test de guanaquismo. Bueno, en este momento le vamos a lanzar a Karina tres términos guanacos para que los traduzca al español universal. Yo siempre que oigo esa canción me espanto los pajaritos. ¿Por qué? Ahorita Karina se está enrollando las mangas, señores y señoras. Ajá, preparada. No, vaya. Sí, esa niña, cosa seria. Ella tenía libro, pues. La primera palabra es viejita. Viejita. Término latín utilizado. Viejita, ¿qué es nuestros abuelitos, nuestros ancestros? Sí, no, pero... No, pero ese... en salvadoreñismo. Mira, viejita. ¿Que le diga una frase o...? No, explícanos qué quiere decir cuando decís así. Viejita, una ancianita. Con cariño. No, no, pero término guanaco, o sea, ¿a qué se le puede aplicar? Ayuda ahí. Da una oración así de ejemplo, Guío. Ah, ejemplo. No, es que se me vienen muchas cosas, pero cualquiera de esas cosas. Vaya, no. Vamos a poner un ejemplo. Sí. No, yo creo que ya... Esta es la hora del café, manden a traer viejitas. Ah. Ajá. Ah, sí, pero que está más fácil esa, pero... Ajá, pero ¿qué quiere decir eso, pues? ¿A qué se refiere viejita cuando alguien dice esa frase? Nuestro pan dulce. Ajá, correcto. Es una clase de pan dulce. Torta de harina con dulce de panela. Es porosa y de color oscuro. Tortilla de harina que envuelve un relleno de huevo. O otra acepción, un mango bien maduro y suavecito con la cáscara arrugada, dice. Nah. Ese no lo conozco, pero bueno. Y colilla de cigarro. No, y también papa. Y viejita es como, viejita, vamos a ir a... Ajá, papa, rey. Ajá, así es. Macizo. Macizo, ajá. Vale, esta está muy difícil, Robby la dijo, pero ni modo. Lo vamos a decir, Robby. Dale. Brocha. Solo de pintar. Ir de brocha. No. Solo Robby se la podía. Sí. Esta es la primera palabra que Robby sugiere que yo no sé qué significa en salvadoreñismo. Dale, a ver. Brocha. Uno, vea. La primera acepción. Persona que se pega como vividora y aprovechada. Ir de brocha. Hacerse brocha. Quedarse fijo y permanente en un lugar aprovechándose de la circunstancia. Andar de brocha. Tipo entrometido. Yeah. Muchacho que va de ayudante en las camionetas gritando a los pasajeros el rumbo del viaje y cobrando el pasaje. Tecla. Cobrado orbo. No. Bueno, la última. A ver, vamos. No, pero yo voy a pedir ayuda aquí. Vamos a ver si se quita el capote. Último término. Vamos a ver. Este sí creo que está un poco más fácil. Pero ya lo perdí. Ah, no. Ay, papito. Habla, Rob. ¿Qué pasó? Espérate. Zarandear. Sacudir. ¿Sacudir qué? ¿Qué querés que sacuda? Sí, sacudir o menear a alguien para que despierte o se avive. Golpear a alguien tirándolo al suelo, sacudiéndolo, empujándolo, etc. Te voy a sacudir a mi ayudante ahorita. A zarandearla. Se voy a zarandear. Vaya, otra no. Dale uno para ver si más o menos promedia. Soviético. Soviético... Yo tengo mi concepto de soviético. Dale. Soviético como que enojado, como que... Enojado, clavado en algo. Claro que lo expliqué bien a los salvadoreños. Ok, ¿qué yo? ¿Qué dice ahí? Roxana. Sanita. Soviético para mí sería una persona que... Tiene sus propias creencias y nadie lo saca de eso. ¿Creencia o mentalidad? O mentalidad, como que está loquito. Correcto, exacto. Creo que turbio. Muchacha, mira. Sí, aquí dice soviético, sobado o loco. Así es. Yeah. Ok, bueno, entonces llegaron a 50%. Mazo. Bueno, buenísimo. Gracias a todos. Ok, ¿qué más nos tienes, compañero Guido? Un gran saludo a todos. Ey, no te ha pasado nada esta semana. Fíjate, Dios, que no, gracias a Dios. No has ido a comer a ningún lado. Por cierto, eso que oyen es cada vez que escribe Anabel aquí. Ah, ok, ¿qué dice Anabel? ¿Está bien todo? Sí, dice que está feliz, alegre y a la vez contenta. No, pero sí hizo una pregunta, fíjate, la vamos a aprovechar, que dice aquí. Fuera de tiempo. ¿Tendrán programas para niños? Pregunta. Les recomiendo talleres que sean llenos de Barney. Lúcidas. Este mes, en septiembre, se van a abrir talleres. Talleres de dibujo, talleres de grabado y talleres de expresión oral. De expresión plástica, perdón. ¿Y cuál es la edad mínima que aceptan? No hay edad. ¿2 años? No han dado. El artista no ha puesto un... 2 meses. Fíjate que a mi hija le encanta pintar, pero tiene 4 años. No sé si 4 años ya. Ya de 4 años después. Ya. Sí, 4 años ya debe tener un buen... Sí, viera los dibujos ya que se echa y le encanta mezclar. O sea... Que ron con tequila. No, yo me imaginé a la decirle que no mezcle la copa son con crayolas, hace una parte con crayolas y luego pinta con acuarelas. Otra sí parte, es Rosamena Valenzuela. Yo pensé no que sé, hacía la mitad de la princesa y la otra mitad el príncipe. El varón Ashley. No, tampoco eso sí me daría. No, ya 4 años ya vos, ya la motricidad fina está de touch. Ya bueno, le encanta pintar, le encanta pues colorear. Llévala, mira, ahí hay talleres para niños. Porque el taller lo va a dar Guillermo Araujo. Memo, la chucha Araujo, Memito. La Casa Alegre. La Casa Alegre, exacto. Bueno. Ah, pues sí, vamos a llevar a la chiquilla. Pues Memo Araujo ha estado aquí en La Charamusca varias veces, es invitado ya recurrente. Sí. Y de hecho nos invitó a nosotros a hablar paja a una exposición que él tuvo en la Alianza Francesa. Fue súper chivo. Una experiencia buenísima. Ahí estuvimos en una red. Estuvimos en una red que él había diseñado. Llegó, tenía gente declamando, gente bailando. Danza, poesía, esos sí, son hábitos de ellos. Porque Memo se maneja mucho con Paola. Sí, cabal. Se manejan. Entonces, actualmente vamos a tener los talleres con Memo para futuro. Estamos en pláticas con Paola para que también nos colaboren en el museo. Nice. Cuando quieran que les venda seguros a los niños, a mí me avisan, ahí les voy a llegar a dar una charlita. Desde aquí, okay. La importancia de estar seguro. Así. Asegurado. Right. Ok, bueno, entonces, ¿y cuándo van a ser estos talleres? Están programados a partir de la segunda semana de septiembre, o sea, ya. Nice. Van a estar primero el de dibujo, luego el de expresión y por último el de grabado. Matrícula gratis. $27, incluye materiales. Wow, not bad, está bien. Van a ser los sábados. Vos no dejas regatear, hombre. No, hombre, está bueno. ¿Todos los sábados? Los tres, a partir de del segundo sábado empiezan los talleres, de 9:30 a 1:30. Ahí mismo en el taller, ahí mismo en el museo. En el museo. Ah, ok. Ok, y así como agarran las crayolas a todos los cuadros del museo. Como historia del arte salvadoreño, no van a tener charlas o algo así. Pues por el momento no están programadas, pues, pero tenemos espacios donde se puede retomar eso, pues, para hacer unas conferencias o algo. Ok, bueno, cuando se haga solo nos deja caer un correo electrónico y aquí le vamos a hacer la bullita para que la Mara se anote. ¿Y qué dice Bell desde...? Pues ahorita Bell se ha quedado un poco callada, pero lo que me está escribiendo Susana... Nos anda comprando nuestros recuerdos. Que dice que es súper chivo haber podido escucharlos en vivo. Siempre los escucho. Cuando no graban, me estreso, dices. Bueno, y Susana está aquí en El Salvador, ¿verdad? Sí, Susana está... ¿A dónde es que estás? ¿De dónde nos escuchas, Susana? De aquí en San Salvador, creo yo. Yo creo que sí. Sí, yo creo que de Antiguo, ¿no? Yo creo que sí, cabal. Yo creo que está aquí cerquita, en Antiguo. Al rato se podría dejar caer, fíjate. Sí, fíjate. Sí, hombre, aquí aún... trae pupusa o algo. Tamalitos, algo. Tamalitos piques. Digo. Santa Tecla, dice. Tecla. Sí, está cerca, en 10 minutos viene. Una semita que traigan. Yo no he cenado, por ejemplo. Trabaja en Antiguo Cuscatlán, dice, y vivo en Santa Tecla, en vivo en Tecla, vamos. Dice. Tecla, vamos. Así que bárbara a Susana Beatriz. Ey, yo digo que nos acompaña al próximo tour de pupusería. Pues. Sí, fuera bueno, fíjate. Ahí lo llevamos. Dice, también Anabel dice, saludos a Donatella, Ferracuti, Marta Sabater y la doctora Olwood en el Museo Forma. La felicito por todo lo que están logrando. Gracias. Y Susana nos pone acá, bueno, le llevamos semita mieluda. Dice. Pero de la de en medio. Sí. Ok. Yo creo que vamos cerrando el show. Sí, ya agarró la hora de la discordia aquí. Sí. Muchas gracias a nuestras dos oyentes en vivo para este episodio. Esta fue la primera vez que transmitimos en vivo ocupando esta tecnología. Bueno, entonces yo creo que hay que repetirlo. Yo digo que el otro... Sí, fuera bueno porque está bien el feedback con los oyentes. El otro, feedback en vivo. El otro lunes vamos a estar grabando nuevamente el lunes 8 de la noche, hora del Salvador. Para quienes nos escuchan y se quieren conectar, pueden hacerlo desde la página web de nosotros en el blog de La Charamusca. El blog enterito, dele clic ahí. No, me pone algo en la página principal donde es más fácil. Paciencia, loco. Y bueno, nos puede acompañar desde acá. Y también le queremos mandar saludos a nuestra querida deportista de Olímpica, a Camila Vargas, que nos escucha desde España. Así que saludos hasta Ana Camila Vargas Palomo, que está en España. Y que... nos ha dicho que va a venir a vernos en diciembre, así que excelente. Le vamos a estar esperando acá. Yeah. Yo tengo un punto. Decime. ¿A dónde? Perdón, ¿cómo? Saludos a Roberto Miranda. Hoy llegó a la casa a conocer al bebé y les... Desde Alemania. Wow. Fiel oyente de La Charamusca y les mandó el respectivo chocolatillo. Man. Ah, ok. Muchas gracias a Robertón. Y bueno, tal vez nos acompañe. Él ya estuvo con nosotros en un montón de pupuserías. Sí, dice que si hacemos uno antes de 15 días que se va, que nos acompaña y que una futura charamusca... antes de que él se vaya, quiere estar también presente. Bueno, tal vez nos acompañen la próxima charamusca cuando vamos a estar hablando de flores y plantas de exportación. Les mandó un chocolate para los dos. Esa ya me la puedo. A ver, dame eso el mío. Vaya Omar, le das la mitad Robio, ¿viste? ¡Ey, qué rico! Gracias, Robertón. Gracias, Robertón. Son la ley. Robertlone, sí. Así que, bueno, muchas gracias. Les agradecemos por estar con para nosotros. Para que sepan lo que estamos hablando, es este Roberto es el que salió en el tour de pupuserías haciendo una pupusa aquí en la pupusería Mayrita. Uh-huh. De Antiguo Cucatán. Correcto. Pero también le mandamos saludos a Roberto Miranda a Orlando, Florida. Ah, sí, también. Bueno, hoy sí nos vamos. Saludos a Belle y a Susana Beatriz Alarcón. Susana dice, yo les compré un paquete de botonetas, pero me las bajaron aquí en la oficina. Están hombre. Pendientes. Dice. Bueno. Toma. De gomitas. Toma por perderlas. Ey, no, mira, eso está bueno que si el otro show lo hacemos así... En vivo, yo siento que la Mara nos va a mandar toma escritos. Pero la Susana lo único que dice es que sí, dice que hay que poner algo en la página principal porque a ella le abruma la tecnología y no hallaba dónde dar clic. Ah, sí, toma. Vaya, pues toma. Está bien. Ya si Susana lo pide, está bien. Vaya, bárbaro. No, lo que Susana pide lo vamos a poner. Así que muchas gracias y nos vamos deseándoles una excelente semana, que la pasen súper bien. Les recordamos mucho desde El Salvador. Muchas gracias, Karina. Gracias a ustedes. Gracias, Roxana. Karina, un último mensaje para toda la majada que nos escucha alrededor del mundo. Pues bueno, a todos, dándoles ahí que una invitación para que conozcan el Forma cuando vengan al país y a los que estamos aquí, a los salvadoreños, que se acerquen a nuestro museo. También que nos si pueden llamarnos al teléfono 2298-4269. Correo electrónico. museoforma@hotmail.com. Asistente museoforma@gmail.com son los correos donde pueden escribirnos, enviando sugerencias o algo, currículums de artistas jóvenes o cualquier manera o algo que quieran escribirnos, también recomendaciones, estamos abiertos pues para escucharlos a todos. Ok, excelente, mil gracias Karina y felicidades, de verdad felicidades, gracias. Es una obra súper buena y los invitamos a todos a que la vayan a ver. Kiyovski, ¿qué dice? No, que nos consigan una obra ahí para... Pues sí, para decorar. ¿Ver? Sí, digo yo, pues ya quitamos eso que dice ahí de Marvel y los... Sí, no sé qué. Algo de Carlos Cañas caería bien aquí. ¿Ver? Digo yo, pues fuera bonito, digo yo. Aquí vamos a ver. No, muchas gracias. Hemos aprendido mucho y nos vemos en el museo. De Benjamín Cañas, va. de Benjamín. Nada, ponemos en eBay al día siguiente. Bueno, no, es patrimonio nacional, así que, y realmente son muy buenos pintores, así que es cuando vengan, desen una vuelta por ahí. Los saludamos mucho, nos vemos la próxima semana y nos vamos diciendo, como siempre, ¡salud! Centroamérica. Centroamérica.